Leches ahí en la rotonda de San Justo, en ruta 4 y ruta 3. Alguien que participó justamente de esa actividad fue Juan Carlos Alderete, el líder de la corriente clasista y combativa, que gentilmente habla asiduamente con nosotros y en estos momentos lo tenemos en línea. Juan Carlos, buenas tardes. Omar Moretti de Freeway te saluda. ¿Cómo te va, Omar? Muy buenas tardes. Bien. Bueno, queríamos conocer un poco más de la actividad que habían llevado a cabo la mesa de enlace que vos participaste el otro día ahí en la rotonda de San Justo. Sí, exactamente, se ha articulado con los campesinos pobres de acá, de La Matanza. Acá en La Matanza hay 10.000 hectáreas en producción, de lo cual hay 16 tamberos, pero tamberos que el máximo que tiene son 40 vacas, ¿no? Sí. Es decir, desde hace tiempo que venimos articulando con un sector del campo, en lo cual nos quedamos de acuerdo con la que era llamada del oeste, es decir, con esa mesa de pequeños tamberos a pymes familiares de Lobo, de Cañuela, bueno, de toda esa cercana a La Matanza, para decir, bueno, la propuesta era que teníamos que poner en evidencia, cosa que nos cuesta muchísimo poner en evidencia, que así como el campo, una parte del campo está en emergencia, también hay una emergencia social. No quiere solucionar, ¿no? Juan Carlos, una de las cosas que se usa para por ahí demonizar a la mesa de enlace es esto de que ya no representan a los pequeños productores, que se contrapone un poco con lo que decís vos, son 10.000 hectáreas en producción en La Matanza, donde los tamberos, el que más tiene 40 vacas. ¿Eso es a nivel nacional? ¿También vos pensás que la mesa de enlace representa? Obviamente estás apoyándola, pero me refiero, ¿por qué podemos decir que la mesa de enlace también representa los reclamos de los pequeños productores? No, también porque te puedo decir yo que en todo este sector, acá en La Matanza, por ejemplo, no hay una entidad gremial del campo, solamente existe la sociedad rural y acá de La Matanza. Sí. Cualquier periodista que quiera investigar o preguntar, por ejemplo, el presidente de la sociedad rural de acá de La Matanza es un apicultor, el secretario de la misma es un productor que tiene 18 hectáreas, que produce, bueno, maíz, que produce acelga, lechuga, tomate. Es un pequeñísimo, pequeñísimo productor. Porque ninguna entidad gremial ha aparecido todavía por acá. Por eso es que se asociaron a esa entidad gremial para por lo menos tener un paraguas legal para que los proteja. Uh-huh. Si hablamos de pequeños tamberos de la provincia de Buenos Aires, sabemos muy bien de que también en la provincia de Buenos Aires, lo que es el tambo, no existe en otra entidad gremial que no sea Carvá o que no sea la CRA. Alderete, ¿qué tal? Buenas tardes. Javier Alessandro le habla. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bien. La producción tambera en La Matanza es la principal producción en términos de la producción agropecuaria. Ahora escuché muy bien la pregunta. La producción tambera, la producción de leche, ¿es la principal producción del campo en La Matanza o hay también otro tipo de producción? No, hay otro tipo también. Hay otro tipo de producción. También hay soja. Uh-huh. Es decir, hay alrededor de 1.000 hectáreas de soja compartida con dos productores. Uh-huh. Que serían los productores más ricos de los ricos de acá de La Matanza, ¿no? Uh-huh. Esos dos productores. 500 hectáreas. El resto es lechuga, tomate, bueno, distintas producciones del campo por muy baja escala. Uh-huh. Hay tamberos también de que ya no le venden la leche a pymes que fabrican queso, sino que ellos mismos se pusieron a fabricar queso, yogur, dulce de leche y lo venden. Muchos de ellos lo venden inclusive a la orilla de la ruta, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuánto es el precio promedio que un tambero puede recibir por el litro de leche hoy día? Bueno, nosotros tenemos compañeros que trabajan en el tambo, algunos de ellos quedaron sin trabajo lamentablemente en los últimos meses. Uh-huh. Tenemos compañeros que trabajan en el tambo y ellos nos cuentan que, por ejemplo, descosto tienen para producir un litro de leche, descosto lo mínimo que le puede salir sí. es un peso. Uh-huh. Y le están pagando a ellos 75 centavos, ¿no? O sea que no hacen ver los compañeros nuestros que trabajan allí de que un tacho de 50 litros, ya en el tacho de 50 litros ellos están perdiendo 20 pesos, 30 pesos por tacho. Uh-huh. Sino lo cual pierden plata con esa producción, ¿no? Por y eso con la producción resolvieron de repartir en forma gratuita a los achicos como lo han hecho en distintos puntos del país. Uh-huh. Y con la producción, como decía Alderete, que hubo muchos productores que emprendieron su propia producción, quesos y demás productos derivados de la leche. ¿Los productores pueden recuperar algún margen de ganancia o siguen con esta crisis de No, ellos pérdidas? Tratan de aguantar, tratan de ver de qué otro tipo de producción que para salvar esto que tiene pérdida. Uh-huh. Poder cubrir, pero como ya vienen padeciendo hace un tiempo atrás, eso que quieren querer cubrir, cada vez se le hace imposible lo que se resisten permanentemente de vender lo que tienen y venirse a vivir a la ciudad, ¿no? Uh-huh. Es decir, permanentemente se resisten a eso porque ellos, la mayoría de ellos, son tambos que le han dejado el abuelo, el padre, uh-huh, ahora están los hijos. Es decir, que son tambos chiquitos, estoy hablando de tambos, sí, que producen muchísimo litro por día, ¿no? Alderete, ¿tiene una estimación o una idea de más o menos cuántas familias viven de la producción agropecuaria en el partido de La Matanza? Y alrededor de 700 familias son las que viven de estas 10.000 hectáreas, uh-huh, que hay en La Matanza, ¿no? Es decir, que inclusive con algunos de ellos, por ejemplo, en la jaula de lechuga se está pagando 3 pesos, uh-huh, en el mercado central le pagan al productor. Uno sabe lo que cuando va a comprar un kilo de lechuga, lo que sale la lechuga en la verdulería. La jaula de acelga está saliendo... ¿Cuánto trae una jaula, Alderete? ¿Cómo? ¿Cuánto trae una jaula, hablando en términos de kilos, quizás para el consumidor promedio? Una jaula puede ser 8 kilos, 10 kilos. Oh, uh-huh, es decir, por lo tanto, hacen una diferencia muy grande, que son los intermediarios, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Que por eso justamente con ellos estamos buscando la forma de poner ferias franca acá en La Matanza, en distintos barrios, para que vaya del productor al consumidor directamente y a un precio que va a ser, por supuesto, mucho más barato de lo que uno compra normalmente, ¿no? ¿Los productores agropecuarios de La Matanza están organizados en cooperativas, en algún sistema que les permita pelear un poco mejor el precio, Juan Carlos? No, están asociados, aquellos que están asociados a la sociedad rural, sí, porque no existe otra entidad. Hoy estamos trabajando para formar una federación, que sean parte de una federación campesina que ya existe, para lo cual también tengan un paraguas legal de poder negociar el precio, inclusive con el mayorista, ¿no? Es decir, nos estamos organizando desde hace muy poco. Era muy difícil organizar porque ya inclusive los propios campesinos ya no creen más nadie, ¿no? Bueno, muchísimas gracias como siempre por hablar con nosotros, Juan Carlos. No, todo lo contrario. Muy buenas tardes. Estábamos escuchando a Juan Carlos Alderete, el líder de la corriente clasista y combativa.